ciudad llena de historias, muy celosa, guardando el ayer. Pero siempre existe algún problema, que como nadie yo tampoco esperé, de pronto apareció el ¡Gracias! como yo, como todos ustedes, como todos nosotros. Mano arriba, arriba Cuba. Ahí nada más, todos los cubanos, mano arriba. Eso. Mano arriba y una sola palma, una sola, venga. Escucha como dice, si viene a bailar conmigo, saldrá con satisfacción. Si viene a bailar conmigo, saldrá con satisfacción. Porque yo tengo mi amigo, lo que quiere el bailador. Y si tú tienes lo que quiero yo, y si yo tengo lo que quieres tú, vamos a cantar bonito, señores. Yo le voy a dar la luz, primero que todo. Dos manos arriba, todo el mundo, dos manos arriba, venga. Piernas semiseparadas. Arriba, vamos a bailar ahora. Vamos arriba, todo el mundo. Vamos, sí, sí. Piernas semiseparadas. ¿Qué pasó? No puede, ¿por qué? Vamos, todo el mundo, mano arriba, venga. Y dice, voy a dar una lección de baile gratis. Y dice así, escucha. Pa' aquí, vamos, al centro, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, no, no. Escucha como dice, escucha como dice. Mano arriba conmigo, es sencillo, dice, mira. A la derecha, al centro, no. A la izquierda, al centro, vamos. A la derecha, ¿y qué? ¿Qué? ¿Co? Y el coro dice, mira. Muévete pa' aquí, al centro, ¿co? Muévete pa' allá, arriba si ustedes lo bailan. Pueblo embrujado. Vamos a ver si es verdad. Un paso adelante, señorita. la mollera colora. Gracias.